yo vengo a desafiarte, que te atrevas a creerle. Con tu fe podrás tomar tu sanidad. Yo te animo a que avances y no mires lo que impida. El milagro que hoy en ti sucederá. Su palabra hoy se cumple si declaras en su nombre. Si lo hizo ayer por ti, hoy lo hará otra vez. Y al tocarlo en fe, poder saldrá hacia ti. Y toda enfermedad en ti terminará. No hay tormento que resista la presencia de su gloria. Lo imposible hoy se torna realidad. El afligido es consolado, el caído es restaurado. En su nombre te declaro libertad. Libertad. Su palabra hoy se cumple si declaras en su nombre. Si lo hizo ayer por ti, hoy lo hará otra vez. Y al tocarlo en fe, poder saldrá hacia ti. Y toda enfermedad en ti terminará. No hay tormento que resista la presencia de su gloria. Lo imposible hoy se torna realidad. El afligido es consolado, el caído es restaurado. En su nombre te declaro libertad. Imposible hoy se torna realidad. El afligido es consolado, el caído es restaurado. En su nombre te declaro libertad. No hay tormento que resista la presencia de su gloria. Lo imposible hoy se torna realidad. El afligido es consolado, el caído es restaurado. En su nombre te declaro libertad.